sabes que cuando te miro pasar, siento que tú eres todo mi soñar. Quiero, quiero que te acerques a mí, porque, porque te tengo que decir que nunca, nunca, nunca había sentido lo que siento por ti. Y si tú me correspondes, yo te prometo que yo te haré feliz. Es que pienso mucho, mucho en ti, noche y día siempre solo en ti. Es por eso que te quiero decir, mi amor es para ti. Sabes que cuando te miro pasar, siento que tú eres todo mi soñar. Quiero, quiero que te acerques a mí, porque, porque te tengo que decir que nunca, nunca, nunca había sentido lo que siento por ti. Y si tú me correspondes, yo te prometo que yo te haré feliz. Es que pienso mucho, mucho en ti, noche y día siempre solo en ti. Quiero decir, mi amor es para ti.